Bueno, en principio yo me voy a presentar, soy Walter Scali. Acá estoy con la función de ser el jefe del departamento de pruebas eléctricas y electrónicas del astillero. Nosotros nos dedicamos a la puesta en marcha, entre otras cosas, pero la función específica es la puesta en marcha, entrega y garantía de los, en el caso mío, de los equipos eléctricos del buque o de los buques que se construyen en el astillero. Pero como a veces nos queda un poco de tiempo o somos un poco inquietos, nos vamos hacia otro tipo de trabajos. Entonces siempre tenemos alguna otra actividad con buques que no son nuestros, con algunos trabajos que no son nuestros. Entonces es muy variado y lo que tiene que ver con la actividad de comunicación entre las personas. Que yo veo separo este tema de comunicación en lo que tiene que ver lo formal y lo informal. Nosotros, dado la categoría del departamento, estamos muy cerca de la gerencia y debemos tener una comunicación de tipo formal cuando tenemos que transmitir o comunicar algo. Que tiene que ser muy específico. Concretamente, si tenemos que programar, por ejemplo, los trabajos o las pruebas del barco, como está pasando en este momento, tenemos que dar una comunicación formal, específica, concreta y que no tenga equivocaciones, que sean equívocas. Entonces, le damos una cierta formalidad. Y después y eso lo mismo pasa con los otros departamentos. Lo comunicamos con nosotros departamentos, no podemos decir algo más o menos, así porque sí. Entonces hay varias técnicas como para asegurar esa comunicación. Y después la informal, que no deja de ser más importante, o no deja de ser importante, que es la comunicación dentro del área de trabajo, como puede ser, no sé, esta oficina, entre los jefes del departamento, o con el otro departamento que también funciona acá, con los técnicos. A veces es un poco más informal, pero tan importante como la otra, porque también tiene que ser inequívoca. Puede ser informal, pero tiene que ser precisa. Si yo le digo a algunos muchachos, bueno, miren, hay que ir a hacer tal trabajo, hay que hacerlo de tal forma, o hay que ir a hacer tal lugar, ellos tienen que entender cuál es el trabajo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, y no pensar, no ir a poner en marcha otra cosa, por ejemplo. No perder tiempo, o ponerse en una situación de riesgo. Que es lo que nosotros no queremos, lo tratamos de evitar. Con respecto al primer aspecto, con la comunicación formal, ustedes verán que, bueno, justo vinimos acá por una cuestión de espacio, pero esta es una sala de reuniones. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los medios de comunicación más habitual son las reuniones, donde los jefes de departamentos, a veces con los gerentes, nos reunimos y determinamos las políticas a seguir del sector de producción vinculado a los otros sectores. O sea, la gerencia de producción vinculada a otros sectores. Hoy, hace un ratito, desde la 1 hasta las 3:30 de la tarde, tuvimos una reunión, que es la que hacemos habitualmente todos los jueves, para ir analizando el avance de la construcción del buque que tenemos por entregar, que tenemos que entregar cerca de fin de año, principio del año que viene. Y bueno, éramos un grupo de, no sé, justamente acá está, tengo un acta que acá quedó, unas 15 personas, alrededor de una tacita de café cada uno, y de un acta de pruebas y un programa de chavos, es uno de los técnicos que trabaja acá con nosotros. Un programa de pruebas donde sacamos una serie de tareas con fechas. Que lo vamos siguiendo paso a paso, hacemos una reunión, cada uno expone en cada uno de los puntos, expone los problemas que tiene, las preocupaciones que tiene, los inconvenientes que puede tener o los avances que ha tenido, y para cada uno de esos puntos, cada cosa que se habla, se elabora un acta. Esta acta después la confeccionamos, esta sería el acta de la reunión anterior, y sobre el acta de la reunión anterior vamos trabajando. Con cada uno de los puntos, uno de nosotros lo va leyendo, en este caso me toca a mí, ir leyendo el acta anterior y vamos viendo los avances y vamos viendo qué es lo que pasó, qué problema hubo. Hoy por hoy tenemos una serie de problemas que tienen que ver con la provisión de materiales, por lo que hace que el buque no tenga el avance que tiene que tener. Entonces tenemos un problema con las compras, con materiales que están... ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y lo dejamos documentado, lo dejamos escrito. Si bien nosotros lo hablamos, tenemos una comunicación casi informal entre los jefes de los distintos sectores o departamentos o gerencias, pero lo dejamos documentado. Esta es un acta que hacemos nosotros, no sé, anda mirando ahí y si quieren la van pasando. Incluso pues decimos quién estuvo en el acta anterior. Y le decía, después que terminamos la reunión, uno de nosotros se encarga de poner todo lo que se habló en la reunión y después distribuirla, que la forma de distribución que tenemos más efectiva es la de correo electrónico. O sea, todo el personal superior que trabaja en el astillero tiene su correo electrónico dentro del servidor del astillero y de esa forma nos comunicamos. Yo el acta, después esa acta lo voy arreglando, genero el acta de la reunión última que tuvimos, que fue la de hoy, y ahí al final dice quiénes son los que estaban en la reunión, y después la enviamos para que cada uno trabaje en el punto que le corresponde y le ponemos responsable a cada uno de los puntos. Y lo que tiene que ver con los departamentos de pruebas, bueno, ahí figura pruebas, y nosotros somos responsables de dar cumplimiento en las fechas que ahí se establece, y si no, tenemos que decir por qué no lo hacemos. Es una forma de comunicación bastante efectiva que tenemos. Tratamos en todas las reuniones hacer un acta, porque lo que se habla en la reunión a veces queda olvidado. Pero no porque haya mala intención, sino porque se hablan de tantas cosas que lo importante a veces no queda, tiene que quedar documentado. Otra de las de elementos de comunicación que tenemos, que también lo distribuimos de la misma forma por medio de los correos electrónicos, son los programas. Cada gerencia o cada departamento confecciona un programa de sus trabajos. En general, en esta etapa de la construcción del buque o de los eventos que tenemos que realizar, vamos haciendo, en este caso lo hacemos nosotros. Lo hace el departamento de pruebas, hace el programa de pruebas del buque, que implica de esta etapa de construcción hasta las pruebas finales, las pruebas de mar y dique, donde el buque se pone en seco para hacer los trabajos en el casco. De esta fecha hasta, en todo lo que va del año, los trabajos de puesta en marcha del buque lo hacemos con el programa que realizamos nosotros. Y tratamos de que se cumpla. O sea, es difícil, pero se trata de cumplir. El buque en general tiene un programa que lo hace la gente de planificación, tiene un programa que se llama programa cardinal, que desde el inicio del buque hasta la finalización del buque va poniendo los eventos principales, y nosotros nos acoplamos a ese programa que hace planificación, siendo un poco más detallados, ¿no es cierto? Que eso es lo que estamos evaluando ahora y lo que evaluamos en la reunión. Eso es lo que hace a lo formal. Si tenemos que hacer una comunicación a otro departamento y es algo que tiene importancia y que tiene que quedar documentado, la forma que lo hacemos es a través de un memo, un memorándum. El memo es la abreviatura de memorándum. Y ese memorándum lo tratamos de hacer lo más formal posible y de poner lo más concreto posible. ¿Lo vieron ustedes alguna vez? ¿Quieren que les traiga alguno para que lo vean? ¿Eh? ¿Sí? A ver, si me disculpo un momentito. No, yo sigo la coma. El acta después de vuelo de Melá, ¿eh? Sí, esto se lo puedo mostrar, no todo se lo puedo mostrar. Bueno, este memorándum, generalmente en el astillero trabajamos con lo que llamamos letra, que es una sigla identificatoria de cada uno de los sectores para que sea más rápido la lectura. Se pone desde para quién es dirigido el memorándum y quién lo produce. A veces es conveniente, muchas veces, o casi siempre, le ponemos una referencia que tiene que ver con el tema a tratar. ¿Por qué? Porque a veces que hay personas en el astillero o en algún sector que reciben muchos memos. Y a veces hay que buscarlos y para no leerlos todos se fijan en la referencia. En este caso, ese es un pedido de compra que hicimos, que tenemos que justificarlo con un memo. El 322/16. Entonces, sí, esa referencia nos da una lectura rápida de qué se está hablando. Yo busco los de un pedido y empiezo a mirar todo sin referencia. No tengo que leerme todo el memo a ver qué dice, ¿no? Y en este caso lo que estamos haciendo es justificando el pedido de un trabajo que hay que realizar en la base naval Puerto Belgrano para el buque. Y se lo mandamos a Registro de Proveedores, por ejemplo, del astillero. Si quieren pueden mirar. Y bueno, esos son unos datos que nos piden, justificando por qué hay que hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, no lo podemos decir por teléfono. No, sí, lo hacemos ahí porque a nosotros nos gusta. No, lo tenemos que dejar documentado. Entonces, eso es una forma formal de comunicación. Anda pasándolo así, lo ven todos. Y es conveniente que ese tipo de cosas tengan una estructura similar, o sea, que toda la empresa se maneje dentro de los mismos parámetros. Si no, sería demasiado complejo que cada sector genere su propia documentación. Ustedes cuando, para pedir permiso para hacer esta visita, tuvieron que mandar un memorándum a Recursos Humanos, o a cómo se llame ahora, sí. No sé, la dirección, no sé qué, bueno, ejecutiva, no sé qué, sí, el gerente Maduri. No, pero dirección ejecutiva, no sé ah, qué. Ah, cambió, ¿no? Sí, no, cambió. Ya no es unidad directiva. ¿Eh? Cambió. No, pero cambió de antes ya. Ah, sí, todavía no lo aprendimos, hace como un año que cambió, todavía no lo aprendimos. Para poder circular dentro de la empresa, ustedes que no forman parte de la empresa, la escuela necesita pedir un permiso formal. Ese permiso formal se ejecuta a través de un memo. ¿Qué me escondiste el memo? No, ah. Claro. En un nivel de formalidad un poco menor está el mensaje, que es lo que utilizamos para comunicar. Lo que pasa es que somos viciosos, la mayoría le mandamos mensaje, tiene casi la misma estructura, pero generalmente también tiene la misma forma, pero el mensaje tiene un carácter menos formal. Es una información a otro sector o a alguna persona en particular. Una pregunta, ¿quién realiza tanto uno como el otro siempre es la misma persona? ¿El mensaje o el memo? Sí, sí, hay tipo de... No está muy clara la delimitación en qué hay que hacer memo y en qué hay que hacer mensaje. El mensaje es realmente una información que se le hace a otro sector o a otro jefe o otro departamento, una comunicación, mientras que el memo es una información bien específica, bien detallada y documentada, ¿no? El mensaje es como decir, bueno, le avisamos que el día del sábado que viene se va a cortar la luz en el sector, se está informado por un mensaje. Ahora, si yo le digo, me comprometo a decirle que el único lugar, como dice ese memo, donde se puede hacer los trabajos para este buque es en la base naval de Puerto Belgrano, me estoy comprometiendo con un memorándum de que yo estoy diciendo que el único lugar donde se puede hacer el trabajo es ahí. No es que estoy tirando una información como para que la lean varios o que, como si, bueno, sirve para estar comunicado, nada más. Son dos niveles de comunicación diferentes y a veces se pueden mezclar o se pueden confundir. El mensaje puede ser más informal, puede ser para varias personas, ¿no? El memorándum generalmente dice más específico, ¿no? Es más importante. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué tanto papelerío? Si esto se puede levantar el teléfono y decir tal cosa. Nosotros decimos algo, informamos algo, pero lo dejamos documentado, que así pasa. Yo puedo enviar una documentación a un sector y lo puedo enviar adosado a un mensaje. Por ejemplo, no sé, cualquier tipo de información que quiera mandar a otro sector, comunicándoles algo y lo pongo adjunto a un mensaje. Lo adhiero a un mensaje. Si es algo que no debería tener mucha importancia y puede llegar a perderse o no recibirlo, lo podemos mandar por un correo electrónico. O como una comunicación general, lo podemos mandar por un correo electrónico. Ahora, cuando la comunicación tiene que ser inequívoca, tiene que ser por algún medio documentado. Por lo menos en este tipo de empresas se maneja así. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No entendieron algo o todo? Ribeiro. No, hasta ahora estuvimos hablando de comunicación en el sentido horizontal, sí, y quizás vertical ascendente, pero en cuanto a la comunicación hacia los subordinados del departamento. Es la comunicación que nosotros decimos formal e informal, digo, que es la que hacemos todos los días, la más nutrida y casi, no diría la más importante, pero tiene tanta importancia como la otra. Hay cosas que se dejan también, que se establecen por una comunicación por escrito. Una circular interna. Circulares internas. O por ejemplo, los supervisores al inicio de la jornada informan a los jefes quiénes son las personas que están presentes. Deja documentada una planilla que nosotros hacemos, quién vino a trabajar, si llegó tarde, si no llegó tarde, si faltó, por qué faltó, si tiene un permiso, si está de vacaciones. Entonces queda documentado con la letra del supervisor que Ribeiro la semana pasada no vino a trabajar porque estaba de vacaciones, por ejemplo. Entonces eso queda comentado. Entonces los jefes podemos ver, dicen, Ribeiro no está. O si pasa algo, algún día se le reclama un problema de sueldo, no se le pagó un día porque no estaba justificado, tenemos la documentación que el supervisor dijo que la persona estuvo trabajando o que no estuvo trabajando o que está de vacaciones. Esa es una forma de dejar expreso, dejar detallado qué es lo que pasa con el personal. Y después, todas las mañanas, en ese mismo momento, cuando se hacen los partes son, se hacen partes para horas suplementarias, en el caso de horas suplementarias, digo horas, le llamamos insalubres, pero son jornadas reducidas, las personas que trabajan en lugares que tienen que trabajar no más de 6 horas, que trabajan más de 2 horas 45 en un lugar que no está en condiciones ambientes o riesgosas, se hace un parte de jornada reducida. Entonces el supervisor, la persona que va a mandar a trabajar en ese lugar, nos dice que va a trabajar en un lugar de jornada reducida y nosotros confeccionamos un parte para documentarlo en el astillero que la hora de retirada va a ser a las 6 horas de haber ingresado. Y en el caso de si quiere hacer horas extraordinarias, se hace también un parte que se llama parte previo de horas suplementarias y después al día siguiente se documenta con otro parte de horas trabajadas para que después le paguen esas horas extraordinarias. ¿Qué decías, Sacha? No, una pregunta. ¿No tiene sí. problema de comunicación, por ejemplo, cuando esto se maneja vía mail, digamos, ¿no? No, se lleva en mano. ¿Cuál es? ¿Se lleva en mano? Se lleva en mano y fíjate que debe estar recibido ahí. Tiene que, o sea, se lo firma los jefes del departamento, en este caso firmamos los dos departamentos, se lleva en mano y la oficina que lo recibe pone un sello de recibido y firma quien lo recibió. Y nos queda la copia a nosotros. Y aparte, como lo confeccionamos por medio de una computadora, queda el archivo en la computadora. En el caso de que haya un problema se puede volver a reeditar. Pero lo que vale es lo que está firmado. Una pregunta. Hasta ahora venís comentando cómo es la cuestión de lo formal de asentar, por ejemplo, asistencia, vacaciones, sí. cuestiones más formales del trabajo. Ahora, el tema de cómo comunicarle a los trabajadores lo que hay que hacer y de qué manera. Eso de qué es más formal, es informal, se combinan las dos cosas. Se combinan las dos cosas, por supuesto, no hay ni un memo ni un mensaje para informarle a un trabajador que generalmente sabe lo que tiene que hacer. Pero nosotros en este departamento las comunicaciones las hacemos a través de los supervisores. Porque si tenemos 10 operarios, no vamos a decir los 10 operarios lo mismo, porque los 10 van a entender cosas diferentes. Entonces lo hacemos a través de los supervisores. En este departamento en particular, es mi gusto, o es nuestra costumbre, o es nuestra forma, que la parte técnica lo lleven los técnicos. O sea, la información técnica la lleven los técnicos. Y los supervisores supervisan, digamos, y le dan la información a los operarios. Pero la información técnica la llevan los técnicos. O sea, nosotros establecemos, y bueno, ¿qué vamos a hacer en este periodo de tiempo? Una semana, 10 días, un mes. Tenemos que hacer tales y tales trabajos. Los guiamos en el programa de prueba que nosotros confeccionamos y tenemos que poner en marcha un generador. Entonces, por ahí, tal vez es un proceso de 3 meses. Poner desde el principio hasta que hacemos la prueba de generadores, nos lleva 3 meses. Entonces, se va haciendo una secuencia de trabajos y los que recaban la información en la oficina o van llevando, digamos, los datos técnicos son precisamente los técnicos. Nosotros insistimos para que vengan a la oficina a nutrirse, a ver los planos, a leer los manuales, a ver los programas, y son los que van llevando los trabajos. Y los operarios van haciendo, tenemos operarios de mucha experiencia, y van haciendo los trabajos con el aporte del técnico. El técnico es como la extensión del jefe de la sección o del departamento. Es la ayuda, o sea, no podemos estar en todos los lugares, y los técnicos es como que saben lo que nosotros pensamos, saben lo que nosotros necesitamos, y van llevando la información que se necesita, los planos, las planillas, se confeccionan las planillas para levantar datos, se verifican los trabajos que se van realizando, generalmente se van marcando en los planos o en las documentaciones que les damos, se van marcando los trabajos que vamos realizando, confeccionan planillas ellos mismos como para ir viendo el avance de los trabajos, que no queden trabajos sin hacer. Y los operarios van realizando esos trabajos con la asistencia del técnico y el control, por decirlo de alguna forma, de los supervisores. Entonces la comunicación es muy fluida, hay un ida y vuelta permanente. Es como que todo el día estamos hablando de lo mismo con los técnicos. Si tenemos 6 operarios o 10 operarios o 15 operarios trabajando en 2 o 3 sistemas, no podemos estar permanentemente hablando con ellos, aunque sí lo hacemos, pero los técnicos nos dan la ayuda. En nuestro convenio de trabajo del astillero dice que los técnicos son los ayudantes de los jefes, y yo creo que realmente es así. Yo creo que son parte, cada grupo de técnicos parte de cada uno, tienen algo de cada uno de los jefes, porque son los que piensan como el jefe en cuanto a trabajo, me refiero, ¿no? En las actividades que van desarrollando. Y creo que es una de las cosas que yo vengo pregonando desde hace mucho tiempo. Al astillero le hace falta, uno de los problemas que tiene el astillero es la falta de personal técnico o personal que haga el trabajo de técnicos. Tal vez el astillero tenga muchos técnicos, pero no todos hacen el trabajo de técnicos. ¿Qué trabajo hace? El trabajo, ¿los técnicos? Sí. No te entendí la pregunta. ¿Qué trabajo se hace en esa cantidad de técnicos que por ahí hay y no hace trabajo de técnicos? Y tal vez puedan llevar papeles, por ahí llevan los memos que hace el jefe, se los llevan a otra oficina. ¿Eh? O andan haciendo hacen de administrativo, sí, en lugar de estar haciendo el trabajo del jefe. Y a veces uno ve sectores que tienen 3 o 4 técnicos y son los jefes que andan atrás de los trabajos y viendo y mirando los planos, en lugar de haberle dado tiempo al técnico que lo estudie, que lo analice, explicárselo, para que el técnico haga trabajo técnico, que es el de realmente relevar las tareas desde el punto de vista técnico. Una consulta, sí. ¿Llega técnico, llega como operario con mucha experiencia o viene de afuera con un título y es técnico? La pregunta va que a veces se dan confrontaciones de un operario que tiene mucha antigüedad y viene un técnico que es relativamente nuevo y sin experiencia laboral, y ahí pueden llegar a chocar que alguien te diga lo que tenés que hacer cuando un tipo tiene 30 años en el tema, ¿no?, del trabajo? Muy buena la pregunta. Seguramente lo habrás visto por ahí, pasa, ¿no?, dando vuelta por ahí. Nuestro país tiene una forma de trabajo muy a la europea. Yo he tenido oportunidades de trabajar con personas de otros países, generalmente en la industria naval o en la industria naviera, y charlando una vez con un capitán en una oportunidad que tuvimos navegando por el estrecho Magallanes, en un trabajo que era relativamente riesgoso, subidos a las grúas para engrasar los cables. Sé que con el capitán, era tripulación de filipinos, con el capitán hubo una discusión, tuvieron los filipinos. Entonces él me contaba a mí que decía, ellos no se dan cuenta, no se acuerdan de que yo hice ese trabajo que están haciendo ellos, lo hice muchas veces, porque yo empecé como ellos. Y a mí me llamó la atención eso. Entonces le pregunté y intenté que me explicara más. Dice, no, nosotros, cuando para llegar a capitán, primero empezamos de marinero, desde la actividad más simple, cuando recién empezamos en experiencia, y todos los años tenemos que dar un examen, y después de los 9 meses que están navegando, van estudiando y van dando exámenes, y así van ascendiendo de categoría, o sea, cada 2 o 3 años pasan a la categoría siguiente. O sea que el que llegó a capitán, en Filipinas, por ejemplo, que son las tripulaciones mejores preparadas del mundo, por lo menos hoy en día, que llegó a capitán, pasó por todas las tareas que tienen que ver con cubierta, y que llegó a jefe de máquina, pasó por todas las tareas. A un capitán filipino no le vas a poder mentir ni explicarle cómo tiene que hacer un trabajo. En nuestro sistema europeo de aprendizaje o de enseñanza que tenemos, vamos al secundario, salimos como técnicos, en algunos casos vamos a la facultad, salimos como ingenieros o como lo que sea, y entramos jovencitos con 20 y pico de años a trabajar como ingenieros y supuestamente a darle órdenes a una persona que tiene 30 o 40 años de oficio. El problema está en la ubicación de las dos personas. No se puede pretender de que el joven de 20 y pico de años con título de ingeniero sepa lo que sabe la persona que tiene 30 años de oficio. Cuando tenga 30 años de oficio en ingeniero, seguramente va a saber mucho más que el que tuvo 30 años trabajando, o va a saber otras cosas. O como sale, por ejemplo, un oficial de la Marina, con cargo Michi, le dicen ellos, ¿no?, y le tienen que dar una orden, que eso sí, tiene que dar una orden porque eso es vertical, a un suboficial que tiene 20, 25 años de servicio y le conoce el barco de memoria. Entonces son cosas que hay que aprender a diferenciar. La función del operario que tiene mucha experiencia, o del técnico que tiene mucha experiencia, o del ingeniero, son funciones distintas. Son compatibles y cooperables. No quiere decir que el técnico, por más que venga, que tenga poca experiencia, el técnico, como decíamos, desde mi punto de vista, es el ayudante del jefe. O sea, cumple la función del jefe, pero no para ordenar, no para dar órdenes sobre lo que tiene que hacer. Porque el supervisor y el operario hace mucho tiempo que están haciendo ese trabajo y lo saben hacer. Lo que tiene que hacer el técnico es aportarle lo que tiene que aportar el técnico y el jefe. Los datos técnicos, la organización del trabajo, la elección de los materiales, depende de lo que sea el rubro que estamos hablando. Pero no tiene que decirle, no, mira, el martillo se pega así y se agarra del lado de la parte de madera, porque el otro ya lo sabe. Entonces, si cada uno ocupa sus roles y si cada uno se mueve en un ámbito de respeto de la función del otro, que es totalmente respetable la función del operario, tenga 5, 10 o 30 años de trabajo. Y también es respetable del técnico que viene con una cantidad de información y un bagaje de aprendizaje que lo puede ayudar o que puede colaborar con el trabajo. Son cosas compatibles y cooperables. A veces pasa que ponemos enfrente nuestro cosas que no debemos poner y ahí es donde aparecen los problemas. O sea, normalmente no debería pasar eso, pero pasa todos los días. ¿Alguna otra pregunta? No es. Sí. No, te quería preguntar algo más que lo que Chao, Chavito. Si había algunas cuestiones más vinculadas a lo humano, una podría ser si hay oficio o no hay oficio, si una persona tiene oficio o no, qué conocimientos tiene, pero también otras cuestiones vinculadas a cuánto tiempo hace que está acá, de caracteres, de relaciones de poder que se dan en un lugar que se tienen en cuenta a la hora de organizar el trabajo. Que por ahí no tienen que ver con un lugar, ¿no? Con decir vos sos operario, vos sos supervisor, sino qué otras cosas de las personas se tienen en cuenta a la hora de organizar el trabajo. Qué cuestiones más humanas, ¿no? Sí, quiero entender a dónde vas. Me he enroscado una vez, de la forma que la hice. ¿Eh? La enrosqué un poco la pregunta. No, está bien. Disculpa, no sé si vale, pero a veces acá tiene mucho peso el tema de la cantidad de años de... La antigüedad es un grado. Y medio como que se lo... Se respeta por la antigüedad. Sí. Bueno, desde mi punto de vista el respeto tiene que ser a todos por igual. Lo que uno puede respetar es la antigüedad de la persona, respetársela. Con respecto a los subordinados, decís vos, entre comillas, ¿no? Bueno, había un dibujito que a mí me gustaba y que me llamó la atención hace muchos años, que había como una tabla, una palanca, y estaba sobre un abismo, había un montón de personas acá y del otro lado había estaba el jefe, ¿no? Y era claramente, se veía que si se iban todas las personas, el jefe se iba al abismo. Y es una realidad. Yo que soy jefe ya hace unos cuantos años y empecé a trabajar desde operario en el astillero, después era como era técnico, pasé a ser técnico, después con el aporte de la facultad me dio otras herramientas y la preocupación llegué a ser el jefe del departamento. Yo estoy convencido que el jefe no puede hacer nada si no tiene los operarios. Si yo no vengo, los chicos de nuestro sector saben lo que tienen que hacer y van a ir a hacer el trabajo. Si ellos, si los 10 no vienen, yo me quedo sentado acá y pongo la computadora y veo Facebook, Twitter. Entonces, claro, y uno tiene que ubicarse en eso. O sea, los que hacen el trabajo, bueno, los que hacemos el trabajo somos todos. Los que ejecutan el trabajo son los operarios. Los técnicos hacen su parte del trabajo, que son los que le aportan la información técnica. Y el jefe trata de ordenar y poner en cronología todos los trabajos y en orden y ver que las cosas se hagan. Si no, no haríamos nada. Yo sin ellos no puedo hacer nada. Y ellos sin mí sí pueden hacer, seguir trabajando. O sea, si me cambian a mí, pues ellos pueden seguir trabajando. Tal vez si me los cambian a ellos, no me animo a hacer los trabajos que podría hacer. Entonces, partiendo de ese punto de vista, y para mí los que me importan son los que tienen más experiencia, porque la persona que tiene experiencia va a ver los trabajos de otro punto de vista, va a tener en cuenta la seguridad, va a tener en cuenta cierto tipo de cosas que por ahí la persona joven, por sus impulsos, no los tiene. Entonces necesita el apoyo de una persona de experiencia. Pero los que más años tenemos también se nos dificulta muchas cosas, ¿no? Empezamos a estar limitados en los trabajos. Pero cometeríamos un error si los que tenemos un cargo creemos que ese cargo sirve como para ordenar o para mandar. En realidad lo que tenemos un cargo, lo que tenemos es una carga, porque tenemos que responsabilizarlo por lo que hacen los demás. Nos van a decir a nosotros, tu sector no funciona, no tiene resultado, no se lo van a decir a los operarios, se lo va a decir al jefe. Y por eso, si las cosas no funcionan, uno va a tener que solucionarlas, pero los que hacen los trabajos son los operarios y los técnicos y los supervisores. Los jefes estamos para tratar de ordenarlos, tratar de que hacer el aporte técnico que podamos hacer si podemos. Es tan simple como eso, ¿no? Lamentablemente se da, como por lo que decía Gerardo, a veces los jefes no nos ponemos en la situación que tenemos que ponernos y nos equivocamos y bueno, y eso genera problemas, o los operarios o los supervisores, pero la realidad es esa. Es como si yo estuviese hablando hoy, no estarían acá y yo estaría hablando solo, no estaría haciendo esto. Ahora, si ustedes están acá para escuchar y yo no estaría y viene otro compañero mío y se explica lo mismo, entonces, ¿cuál de las dos partes más importante? Me encanta esa pregunta porque me interesa el tema. Pero bueno, también me gustaría, si alguna tiene alguna curiosidad, que también pueda ir pensando en alguna pregunta. ¿Por qué hay problemas en los plazos de entrega de material? ¿Cómo te puedo explicar el inexplicable? El astillero no es una empresa modelo. Uno de los problemas que tenemos en el astillero es que tenemos muchas cosas aseguradas y no tenemos que pelear por nada. Muchos dicen que la selección de fútbol no tiene, juega así porque no tiene hambre, ¿no? Que los chilenos tienen un hambre de gloria y corren como corren. Yo no sé si será eso, pero por ahí en astillero se puede dar. Nosotros no, a veces lo mismo, si vinimos o no vinimos, si hacemos o no hacemos. Algunos por ahí nos dan un poco de vergüenza o nos gusta lo que hacemos y lo queremos hacer. Nos gusta nuestro trabajo y lo queremos hacer. Acá somos un grupo grande que nos gusta nuestro trabajo, entonces lo queremos hacer. Pero a veces, agregado a eso, existen los problemas de los otros. Pero cuando uno empieza a analizar la fortaleza, las debilidades que tiene cada uno y las oportunidades y los ¿cómo es? Y las oportunidades y las amenazas. Bueno, el astillero tiene sus fortalezas, tiene sus pero tiene una amenaza muy importante, que es la del cliente. El cliente que tenemos, el cliente más importante que tenemos hoy por hoy, o los dos clientes más importantes que tenemos, que uno es la Marina de Guerra y la otra es el astillero PDVSA. El astillero PDVSA, la empresa PDVSA, el armador, es la empresa petrolera venezolana, ha tenido muchos problemas con la provisión de los elementos. Normalmente cuando uno encara la construcción de un barco, le encarga al astillero que compre todo, le da la plata para que compre todo, cuando hace una casa. O sea, le llama al arquitecto, el arquitecto le puede proveer los materiales, la dirección técnica y a veces hasta le puede entrar los albañiles. En este caso, el contrato que se hizo con la empresa venezolana era que los materiales los proveían ellos. Pero cuando empezaron a llegar los materiales, no eran materiales óptimos para construir barcos. Se empezó a mandar la chapa, que es la parte casi más importante de la primera construcción del barco, y eran chapas usadas, eran para otra cosa, no eran chapas navales. Una chapa tenía un grano para acá, otra chapa un grano para allá. Entonces, se hicieron reuniones y dijeron, bueno, ¿qué pasa? Bueno, no, y nosotros tenemos problemas para comprar, ¿por qué no lo compran al astillero? Y eso fue la muerte del astillero. Tener que salir a comprar con los sistemas de compras que tiene el astillero, que está ligado ¿cómo se llama? Al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, tiene que cumplir con la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, cada vez que hay que comprar algo. Al ser una organización que está ligada al Estado, se vuelve todo más burocrático. Muchísimo más burocrático. Hay que se mira con detalle a ver qué cosa que se compra. Los límites de compra son muy chicos. Yo mandé a comprar unos transformadores que necesitamos para unos tableros que estamos poniendo en marcha. Y tuve que comprar en Buenos Aires y les di por caja chica, que es una caja, 1.000 pesos para comprar los transformadores, porque no se puede hacer una factura de más de 1.000 pesos. Y es 999. Los transformadores serían 1.040. La factura tiene que ser una factura sin IVA. El proveedor que vendía, que es una casa grande de Buenos Aires, tiene su sistema hecho, la factura las hace con IVA. Como el 99,99% de las empresas. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que todo sea más difícil. ¿No puede ser correlativa la factura? La factura no puede ser correlativa. Yo decía, bueno, haceme dos facturas, una de 500, otra de 540. No, pero tiene que ser de no correlativa, entonces hay que venir un día a comprar tres transformadores y después de vuelta a Buenos Aires a comprar otros tres transformadores. Así pasaron facturas. Hay equipos que tienen que estar en el barco, que nosotros hay que meterlo en el barco para después construir, para ir armando otras cosas, que todavía no llegaron más, nos dicen que van a llegar en agosto. Y nosotros ya teníamos que tenerlo hace un año puestos en el barco. Y va a llegar en agosto y no sabemos si va a llegar en agosto. Entonces todo eso se va haciendo muy difícil. Mientras tanto, el precio final ya está puesto. Después se va y se renegocia. El barco está saliendo el doble de lo que salía. Digamos, se va renegociando y por ahí el astillero le conviene o la empresa venezolana. O sea, Venezuela tiene sus problemas. Tiene sus problemas de ingreso de dinero, no tiene. Y bueno, uno piensa que un barco no tienen papel higiénico y no tienen jabón, y un barco es como que no tiene mucha intención de tener, no tiene la plata para disponer para el barco. Entonces nosotros quedamos inmersos en eso. Pero aún así, bueno, cuando el astillero tuvo todos los elementos acá en los almacenes para hacer el barco, los hizo, los barcos los hizo rápido. Un barco como este se podría hacer entre 18 a 20 meses. Entonces llevamos más de 8 años. O sea, en lugar de hacer un año y medio, 8 años. Y todavía nos falta medio año más o 8 meses más. ¿Usted estuvo en el momento de la provincialización? ¿O? Estaba fuera del astillero. Lo que pasa es que estaba muy ligado, pero estaba fuera del astillero. No había ido. ¿Qué cambios había habido en ese momento? Yo lo viví de afuera porque estaba muy ligado a los compañeros que tenía. Yo me había ido antes de los problemas que tuvo el astillero. Pero sí, la provincialización surgió como una solución de compromiso ante la inexorable cierre del astillero. Entonces, la alternativa es, bueno, está bien, no lo cerramos, pues se lo pasamos a la provincia. Y la provincia se encontró con un astillero que no sabía ni cómo manejarlo, ni qué hacer, ni desde la política, se solucionó un tema desde la política que tenía que haber sido un tema empresarial. O de política de Estado. Nosotros éramos, hasta la provincialización, esto era astilleros y fábrica naval del Estado. Yo entré en el año 76 acá a trabajar. Y yo me fui en el año 88 cansado de estar subido a los barcos, de ir un barco tras otro, de no estar en mi casa, de perder años de facultad porque me bajaba de un barco, subía a otro, me mandaban a Europa, me mandaban al sur, y me cansó esa vida y me fui a trabajar a otro lado. Después, en el periodo del 88 hasta el 2000, se hicieron dos barcos o tres. Yo había trabajado en casi 20 barcos en esos 11 años que habíamos estado. Bueno, y desde el 2000 hasta ahora se hicieron 7 barcos. Más o menos 6 barcos, 7. Pero el último lleva 8 años. O sea, es todo un proceso. El astillero necesita un impulso tiene que estar inmerso dentro de una política nacional, dentro de una estrategia de construcción de barcos, porque casi ningún astillero en el mundo da ganancias como para mantenerse por sí solo. Y máxime astilleros como este que van construyendo barcos casi a pedido. Es como esa fábrica de autos que hacen los autos especiales y lujosos y qué sé yo. Bueno, nosotros no lo hacemos lujosos, somos especiales. ¿No es una política nacional de desarrollo en ese aspecto? No hay una política nacional de desarrollo. Bien, nosotros vimos en una parte de la materia, trabajamos distintas formas de organización de trabajo a lo largo del tiempo, taylorismo, formas más burocráticas. Y también, las diferencias que hay si una empresa es del Estado, como en este caso, o si es una empresa privada. No, para preguntarte por ahí si habías tenido la oportunidad de trabajar en una empresa privada o si tenés conocimiento. Sí, trabajé en empresa privada, tuve empresa privada. ¿Qué diferencias hay en esto de la organización del trabajo? En una empresa privada, con otra lógica y con otra, desde la propiedad hasta el objetivo que tiene esa empresa, y con una empresa como astillero. Claro, en empresa, yo tuve una empresa privada que después con los... llegado la época del 2000 tuve problemas económicos con las hiperinflaciones y no pude resistir los embates de la hiperinflación y perdí todo. En caso particular mío, yo perdí todo, hasta mi casa perdí, tuve que pagar mi casa para pagar las deudas. Fue ahí cuando me decidí a volver a trabajar al astillero. Me encontré con ex compañeros y me dijeron, ¿por dónde venís? Que acá estaba empezando de nuevo el astillero a trabajar. Pero yo con la industria privada, con una empresa privada, perdí todo. Me fue bien y me fue mal. Lo que pasa es que la empresa privada queda supeditada a veces a veces incluso no digo la suerte, pero al manejo de que tenga los dueños de la empresa. Y he hecho trabajos en empresas privadas como Siderar, como Copetro y otras empresas más chicas, y notaba la diferencia que la producción las ganancias era un hecho fundamental, pero aún así sin descuidar las relaciones con el personal. Yo he visto situaciones en empresas privadas grandes que se cuidaba el personal más que lo que se cuida en una empresa del Estado. Porque hay propietarios o hay gerentes de empresas privadas que entendieron que el valor, que el factor humano es importantísimo. O sea, es muy importante tener una máquina que produzca mucho, pero si esa máquina no está operada por gente responsable y que esté bien y que esté trabajando bien, no le sirve para nada. Entonces, en muchas empresas grandes vi esa diferencia. En la empresa del Estado, a veces yo veo que no se está protegiendo tanto a las personas desde el punto de vista de la contención laboral. Por ahí la contención social sí, pero la contención laboral o el respeto a la persona, por ahí se respeta más a veces en las empresas privadas, donde teóricamente el objetivo es ganar plata nada más. Pero hay empresas que, realmente las que llegaron a ganar plata, es que entendieron que manteniendo, cuidando las máquinas, cuidando las personas, cuidando el ambiente, se consiguen mejores resultados que estar todo el día trabajando y destrozando cosas, ¿no? En el astillero, nosotros somos casi 4.000 personas, muy difícilmente lleguemos a hacer un día una empresa privada o funcionar como una empresa privada. Pero ¿no se imagina otro modelo de organización? Yo creo que sí, que hay, que existe un modelo de organización. Lo que pasa es que casi todos esos modelos de organización implican el aporte de todas las personas. Nada se puede conseguir ordenando que las personas piensen de una forma o hagan de una forma. Hay que respetar la decisión de las personas, pero todo puede funcionar si todos tenemos el mismo objetivo. Si no tenemos el mismo objetivo, si todos venimos a trabajar y pensamos en cosas diferentes o tenemos distintos objetivos, nunca vamos a poder tener buenos resultados. En las empresas privadas, el objetivo se va concientizando, se va mostrando, se va enseñando, se va indicando el camino, y por ahí tienen la facilidad que el que no lo entiende, bueno, los aparta, tiene ese problema. Pero en lugares como el astillero subyace un montón de personas que tienen distintos objetivos y es difícil unificarlos. Cuando más o menos se los unifica, cuando más o menos todos piensan lo mismo, dentro de la misma empresa funciona de otra manera. Cuando están todos compenetrados en lo que hay que hacer, se nota que ese sector funciona de otra forma. Tiene mayor efectividad, funciona de otra forma, para no entrar en muchos detalles. Pero creo que uno de los grandes problemas es que no hay objetivos comunes. Eso es mi punto de vista. Mira, nosotros en la materia de metodología estábamos viendo la posibilidad de meternos en temas por ahí concretos relacionados con la empresa. Algo que te había comentado ayer, por ahí así muy sintéticamente, mencionarlo, o algo me había comentado en cuanto al sector en particular, temas que estábamos empezando a... En realidad estamos viendo cómo es el proceso de investigación y después largarnos en algunos temas particulares. Uno de ellos era la necesidad de inversión tecnológica en los sectores en particular y en el astillero en general. Y un poco también cómo se releva esa necesidad, se comunica relación entre sectores. Bueno, el tema del financiamiento que también es que lo cruza, ¿no? Claro. Sí, en el caso, en lugares como este, hay tantas cosas para hacer, tantas cosas para mejorar, y nuestro sector particularmente, por la idiosincrasia de los que lo forman, y porque somos inquietos, realmente estamos involucrados en algunos proyectos de mejora, de inversión, o concretamente, nos vienen cada vez que tienen alguna cosa rara para hacer, nos vienen a llamar. Nos llaman, nos preguntan, nos consultan, y a veces no tienen nada que ver con nuestra tarea, con nuestra función específica, pero nos consultan estamos involucrados en unos cuantos proyectos de inversión tecnológica. Casualmente estamos en estos días, retomamos un proyecto que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que quedó por una cuestión, por cuestiones económicas, no porque no fuera necesario hacerlo, sino porque había otras cosas más importantes para hacer, que es una grúa que estamos modificando, una grúa de las viejas, fuerte, grande, vieja, que tenía un sistema peligroso de funcionamiento, y antes de desecharla decidimos, propusimos nosotros reconvertirla y modernizarla, que es una grúa flotante que tenemos acá, que nos hace mucha falta como grúa. Y así que venimos bregando desde hace por lo menos 5 años de ese proyecto. Y bueno, para la botadura de este barco, de la construcción 80, surgió la necesidad de retirar las anclas. Vieron que las anclas, ustedes que son navales, son esos pesos que van colgados de una cadena que se tiran para que queden asentados en tierra y el buque se frene por la tensión de las anclas. Bueno, cuando se botó el último buque, este buque que está en el agua, la construcción 79 del Eva Perón, las anclas de la botadura quedaron ahí en el agua y hay que ir a sacarlas. Así que están tapadas de barro en el fondo. Y sacarlas implica llamar a una empresa, llamar remolcadores y qué sé yo. Bueno, nosotros se nos ocurrió decir, hey, pero tenemos la grúa, que si la terminamos la grúa, vamos y no sale nada de plata y la sacamos con la grúa nuestra todas las veces que querramos. Lo podemos sacar y volver a meter adentro todas las veces que querramos. Claro. Y bueno, prendió la idea y estamos de vuelta, encaramos el proyecto. Así que hoy estuve toda la mañana haciendo un plan de trabajo, para un programa para hacer los trabajos. Los chicos que están haciendo, que son de la escuela de Letars, están haciendo una pasantía. Estuvieron haciendo hace unos meses atrás los tableros eléctricos. Les enseñamos cómo, digamos, lo que ellos aprendieron en la escuela, nosotros les pedimos que lo hicieran acá, les fuimos dando nuestras directivas de trabajo y estaban haciendo los tableros. Y bueno, estamos encarando ese trabajo. Y hoy en la mañana también tuvimos una reunión con distintos sectores involucrados para ponernos de acuerdo a ver qué es lo que va a hacer cada sector y dentro del programa que tenemos, cómo lo va cumpliendo. Y bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos. El otro proyecto que le contaba a él, que yo le sugería que se podía hacer como inversión tecnológica y aparte como avance tecnológico, que es el de reemplazar las luminarias que hay en la parte constructiva del buque. Ustedes han visto que hay cuerpos tirados por todos lados, pedazos de barco que después se van uniendo. Todas esas partes de barcos, incluso los que están ya armados en la grada, se iluminan con lámparas, con lamparitas eléctricas de filamento, que son de 110 volt. 110 volt porque se elige una tensión menor para no tener problemas de seguridad, por decirlo de alguna forma. Pero que ya no se fabrican más. Te recuerdo que hace por lo menos 4 años que se prohibió la fabricación de lámparas incandescentes en Argentina y en casi todo el mundo. Ya no se fabrican más porque son de consumo alto, digamos, ¿no? Ahora se usa bajo consumo. Las lamparitas bajo consumo que usamos en las casas, los tubitos son fluorescentes, se rompen con mucha facilidad, así que tampoco los podemos usar. Y hace un tiempo, hace 3-4 años, nosotros propusimos reconvertir ese tipo de iluminación en iluminación LED, con los LED, con los primeros LED que empezaron a venir. Y se fabricaron luminarias, diseñamos luminarias que se fabricaron acá en el sector de mantenimiento para ir reemplazando las lamparitas por LED, que tienen menos consumo, iluminan más y aparte agregarle una cuota de seguridad bastante importante, que tenía que ver con que si se cortaba la luz en el astillero, en los lugares más recóndidos podían dar 1 o 2 horas de luz como para que salgan con tranquilidad. Pero bueno, la facilidad de las cosas hace que cuando conseguían lámparas volvían a comprar lámparas, entonces ya dejaban de hacer, porque siempre este tipo de cosas, cuando uno mejora, implica a veces una mayor inversión. Y el astillero a veces va por el lado más fácil, más rápido. Y se vuelve a comprar lamparitas, así que el proyecto de los LED quedó tronco. Y hoy le proponía, y yo sigo escuchando, que se quejan de que no tienen luces, que compran 10.000 lámparas y que duran una semana, y que se gastan la plata en la lámpara, y que pasa con la lámpara, y que se caen y se rompen, y que se mojan y se rompen, y que cuando vienen ya vienen quemadas. Y yo insisto, bueno, tenemos que retomar el tema de cambiar las lámparas por LED. Pero no hay lamparitas, o las lamparitas que hay para reemplazar directamente son muy caras. y no hay de la tensión que usamos nosotros acá. Así que yo le proponía hoy a Carlos, con un tema de inversión que tiene la Escuela para Innovación Tecnológica, que la aporta a la provincia de Buenos Aires, los planes mejora, que en la escuela los chicos desarrollaran con ayuda nuestra y de otros sectores que los que quisieran aportar, desarrollaran lámparas que sean fácilmente reemplazables y fácilmente construibles, como las que hicieron el año pasado, porque el año pasado ellos construyeron a pedido nuestro y de mantenimiento lámparas que nosotros les diseñamos y que son las que se están usando y que demostraron que funcionan y que iluminan bien y que duran, que todavía hace un año están ahí, cuando si hubiesen sido lámparas se hubiesen quemado 20 veces. Entonces, cuesta un poco, pero si hay personas como en el caso de ellos que se interesan por dirigir los fondos o los pocos fondos que hay en cosas que sirven, como esto que está para la escuela, y se puede hacer cosas, se puede hacer un montón de cosas. Pero para eso hay que involucrarse, como en todo. Hay que ponerse a pensar, hay que arriesgarse, hay que equivocarse, hay que hacer cosas y aprovechar lo poco que se tiene en algo que sea productivo. Y eso creo que va a andar, no sé. Sí, yo creo que... Y aparte, la extra de que los chicos van a estar trabajando en esto, van a estar aprendiendo y que también van a ser, con un poco de suerte, como algunos de ellos hoy están acá, futuros operarios, ¿no? O sea, aprovechar todos los recursos, en este caso de educación, poder a la escuela dotarla de otro sistema de iluminación mucho más económico y que con el tiempo va a ser más claro, económico. Porque en principio lo proponíamos cambiar la iluminación en la mesa de trabajo. Que al final el director está haciendo los cálculos también para todas las maquinarias de la escuela poder eliminar el tipo de iluminación. Después vamos a conseguir un dinero que de acá al año que viene por ahí se va a reducir en cuanto a ambiciones, pero gran parte del taller puede llegar a estar iluminado de esta manera. Claro. Lo importante es no quedarse con que uno no puede o que son cosas difíciles o que lo va a hacer otro y después si le sale bien yo voy y lo hago. El tema es la inquietud, lo que yo les hablaba, tratar de ser inquietos y de ponerse a desarrollar, investigar, a leer, a buscar y a realizar cosas que tal vez si nosotros no lo hacemos, no lo hace nadie. Seguramente. Una pregunta más general, ¿la salida laboral de los técnicos, cómo viene últimamente? ¿De los técnicos en general? Sí, porque... O acá en el astillero, decís vos. No sé, si podés bueno, decirme en general sería bárbaro, pero es porque la mayoría de... Mira, no sé en la zona. Yo sé que, por ejemplo, en la zona, yo tengo mucha cercanía, por cuestión ya de años de trabajo, con algunos directivos de las empresas de la zona. Hace unos años atrás, un directivo de una empresa de la zona me pidió si podía hacer contacto para ver si podía los chicos de la escuela, de la ETARS, que serían como técnicos, ir a trabajar o que hacer pasantías o empezar a trabajar en una empresa acá en la zona. Y porque notaban que les resultaba muy difícil, estoy hablando de 4 o 5 años atrás, ¿no? Resultaba muy difícil conseguir personas que supiesen caminar una fábrica, chicos que supiesen caminar una fábrica, y mucho menos conseguir técnicos. Después ellos implementaron un sistema de pasantías y de cursos para chicos que salían de las escuelas industriales y empezaron a tomar chicos en esas condiciones. Y ayer, incluso se lo mostré a los alumnos de segundo año de control automático, que encontré a uno o dos medios bajoneados, porque es como que el trabajo que les había dado les pareció un poco difícil. Se los di muy muy crudo el trabajo, porque vi que podían hacerlo, pero se encontraban con que el primer escalón le resultaba medio alto. Y bueno, así que estuvimos charlando las dos horas y yo tenía en el celular el resultado de dos encuestas que realizaron una empresa privada y realizó el Estado y el Instituto Nacional de Educación Técnica también, que más o menos dice que el 50%, digamos, la paradoja laboral se llamaba la nota, hablaba de que en este momento que hay poca demanda laboral, no se toma gente, mucha gente para trabajar, la mayoría de las empresas, o el 50% de las empresas que habían encuestado, que han encuestado más de 1000 empresas, el 50% había tenido problemas de conseguir personal técnico capacitado, o personal técnico. Lo primero que pedían es personal con experiencia. Lo segundo que pedían era personal técnico. Y lo tercero que pedían, personal que tuviese dominio de idioma. Pero más del 50% de las empresas no encontraron personal que cumplía esas condiciones. De un 27% de las empresas, otra tanto de las empresas, un 27% no consiguieron, no pudieron tomar personal, no pudieron conseguir personal que tuviese ese perfil técnico. Entonces decían que si bien no están tomando gente, la gente que están tomando es gente con que tenga perfil técnico, que sepa que sean técnicos o ingenieros, o sea, sí, ingenieros o técnicos superiores, o sea, nivel terciario o nivel universitario. Buscaban o personas con experiencia o nivel terciario o nivel universitario. Y no encontraban. O sea, no es fácil. Por supuesto, a ninguno de nosotros nos van a venir a tocar el timbre y decir, ah, vos saliste de la escuela ¿no querés venir a trabajar? O sea, nosotros por ahí tenemos que salir a buscar trabajo, seguramente. Pero hoy por hoy me parece que, dado todo lo que pasó con la educación en los años anteriores, con el tema de la falta de educación, o la falta de técnicos, o la falta de educación técnica, las empresas están necesitadas de personal con conocimientos técnicos. Lo que a veces es difícil, y yo los entiendo, que los chicos por ahí dicen, pero yo qué voy a hacer con esto, tengo un montón de cosas, un montón de información, y qué voy a hacer con todo esto. Bueno, yo digo, no sea un problema, porque con todo esto después terminan haciendo una carrera, terminan haciendo una profesión. Lo importante es no digo que les guste, pero sino que le pongan interés a lo que están haciendo. Uno me decía, pero a mí me gustó siempre el periodismo. Digo, y a mí me gustaba el campo, le digo, y sin embargo seguí por electricidad, y yo creo que para mí, yo soy afortunadísimo y... Yo soy periodista. ¿Vos sos periodista? Está bueno que hayas seguido por el lado técnico, porque los periodistas es la profesión con mayor desocupación. ¿Sí? Los comunicadores, los periodistas y fueron psicólogos. Bueno, yo lo que le proponía era que siguiera con su carrera técnico. Si le gustaba el periodismo, que también siguiera el periodismo o trabajara en el periodismo. Pero, y hay otro que decía que le gustaban los autos, y ahí es que, ¿qué va a hacer con...? Y sí, pero no, nuestra vida no es una sola cosa, no es un monotema nuestra vida. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, y vos, en cierta forma, vos no trabajás como periodista. No. ¿Te parece? ¿Crees? Hago periodismo, pero trabajo de investigadora y docente. Claro, pero tal vez pones mucho de lo que aprendiste en periodismo en lo que haces con los chicos, por ejemplo. Y pones mucho de tu trabajo. Y no quiere decir que tu trabajo sea nada más que trabajar en un diario. Tal vez. Totalmente. Entonces, y podés ser... ¿Es más difícil conseguir trabajo y estar en un trabajo que para los varones? No debería, pero hay un prurito. Pero no debería. Y con el tiempo se va soslayando eso. Primero porque las mujeres van demostrando que no tienen por qué ser diferentes a lo que hacen los varones. Yo el único inconveniente que veo a veces es los ambientes de trabajo. Que los hombres a veces formamos un ambiente de trabajo no apto para mujeres. ¿Por qué? Y porque somos, ¿no? Si nos dejan nosotros somos atorrantes, somos vagos, dejamos las cosas tiradas y por ahí hablamos de una forma. Entonces decimos, no, si viene una mujer tenemos que hablar de otra forma. Si por ahí, cuando acá nosotros teníamos una compañera hace muchos años y cuando no estaba ella... Y hacía calor y estábamos sin la remera, sin la camisa, qué sé yo, ¿no? Y por ahí decíamos barbaridades. Y cuando estaba Mabel, ¿no? Mabel Sauro. Cuando estaba Mabel, todo. Pero bueno, hace un tiempo atrás, nosotros estábamos buscando una chica acá que nos ayudara, que hiciera toda la parte administrativa. Y para un lugar donde son todos hombres, dijimos, bueno, que sea un hombre, pensamos, ¿no? Siempre estuvimos buscando. Probamos con uno, probamos con otro. Llegó una chica Y yo le digo, bueno, sí, vamos a tomarla porque con los hombres no tenemos resultados. Porque necesitamos un trabajo, un perfil de organización, y de que sea de constancia, que realmente las mujeres tienen mucho más constancia, de detalle en las cosas. Y bueno, y por suerte hace 6 meses que está y nos cambió la vida. Aparte de que las barbaridades las decimos cuando ella no está. Pero nos cambió la vida por suerte. Y con respecto a los niveles técnicos, yo creo que a veces las chicas se creen que no pueden, porque la técnica es para los varones. Entonces se van automarginando. Y en realidad no tendría por qué ser así. Disculpame, en bobinaje las chicas son muchísimo más hábiles para el manejo de alambre de cobre finito. O sea, hay varias chicas que... Casi todas las fábricas de motores. Hay muchas chicas en bobinaje. Sí, sí, sí. Y están teniendo, son muy prolijas, están teniendo muchísimos mejores resultados que los chicos. Es interesante eso que dijiste del ambiente no apto para mujeres, que a veces pasa claro. Eso, ¿no? Que son, no es pero esa es la barrera, ¿eh? Trabajo, sino porque sentís que no encajás en un grupo masculinizado, ¿verdad? Claro, esa es la barrera. A veces los hombres decimos, y no vamos a traer una chica acá porque, qué sé yo, ¿no? Tenemos almanaque puesto ahí, escribimos cosas, pegamos cosas en las paredes. Y por eso a veces se genera la primer muralla. Porque lo demás, no, la verdad que no es significativo. La parte técnica no es significativa. A nosotros nos pasa, por ejemplo, salimos en viaje de pruebas a probar el barco. Van 100 personas a bordo. Son 100 hombres. Si tuviese que llevar a una mujer, tuviese que decidir llevar o no llevar a una mujer, no lo decidiría por el punto de vista técnico, el aspecto técnico. Si no digo, ¿cómo hago? No voy a, tengo que dar un lugar, un camarote independiente, un baño. Entonces, los hombres hacemos los ambientes para que las mujeres no entren. Pues nos sentimos protegidos entre hombres, y para que las mujeres no entren, pero no porque no tengan capacidad técnica. Eso es mi opinión, ¿va? Los baños mismos era un problema al principio, o sea, duplicar los baños en todos los talleres. Claro, nosotros acá teníamos un baño. Al principio no fue menor, porque... Claro. Acá hay una pregunta. Sí. O sea, ¿es más estimativo de la parte de lo masculino de lo femenino? Porque se supone que si una femenina quiere entrar a un lugar de trabajo de hombres, es ella la que se aleja, o capaz que el masculino quiere entrar a trabajar en una peluquería, digamos, que es un ambiente de mujeres, por ejemplo, digamos. Por poner un ejemplo, como que él mismo se dice que si entra a ese ambiente de trabajo que es de mujeres, es como que le va a costar incluirse o como llevar una buena relación o una buena relación de trabajo. O sea, yo digo que si usted piensa que es más en lo personal o si es más del grupo social. ¿En lo personal a qué te referís? No te entendí bien la pregunta. Porque uno mismo se aleja de incluirse a eso. O sea, como que la mujer se aleja de incluirse a lo técnico y... ¿Qué es la división sexual del trabajo? Que hay trabajos que parecen que son de mujeres y trabajos que parecen de varones. Claro, lo que pasa es que pareciera como que tenemos ciertas aptitudes, algunos. Los hombres tenemos aptitudes para algunas cosas y las mujeres tienen aptitudes para otras cosas. Somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes. El tema, porque se piensa de forma diferente, el cerebro de la mujer funciona... diferente. Hay una psicóloga chilena que tiene un libro, o tiene dos o tres libros muy interesantes, se llama Valga la Diferencia, Sordo es el apellido. Es muy interesante lo que dice. Funcionamos en forma diferente, pero no quiere decir que no sea compatible. Es más, es coordinable. Lo que pasa es que tantos años de permanencia de los hombres en los trabajos es que nosotros hacemos ambientes de trabajo que son para los hombres, pero no quiere decir que no sean compatibles, por supuesto. Es un tema de cultura. Sí, es un tema de cultura, y las mujeres me parece que a veces toman actitudes con respecto a eso y dicen, bueno, no se dedican a otra cosa, a tareas más. Pero no sé, será porque yo me crié con una madre que iba al tambo todas las mañanas a ordeñar las vacas, igual que los hermanos. Y se tenía que agarrar el caballo e ir a buscarlo. Y no había diferencia en que eran hombres o mujeres en el campo. Hacían, bueno, entonces por ahí yo pienso así. Y cuando veo una chica que por ahí no se anima, o un hombre que no le da lugar a una chica porque le da vergüenza, le da prurito o lo llega a molestar, no me pone bien. No, y pero... hablar de relaciones de poder, porque imaginémonos alguien, una mujer que llegue a jefa o que llegue a estar en un lugar por encima de un grupo de trabajo de varones. Es difícil también ahí la relación de poder, me imagino. Si hay respeto, a mí me parece que no. Yo he estado en esa situación. Y a mí no me hizo, a mí mi caso particular, pero te digo, bueno, yo fui criado con una mujer que hacía los trabajos, cuando se crió haciendo los trabajos igual que el hermano, ¿no? Por ahí es una decisión. Mi señora, si tiene que agarrar la máquina de ojerear y poner un cuadro, y yo no estoy, lo pone ella. Lo único que me quema las mechas, no me usa la mecha vida, me quema la mecha quemada, ah, no, la usé yo. Dice, pues esa no es para la pared, bueno, está bien. Le puede pasar lo mismo que si lo agarrara un hijo mío, pero... son, yo lo veo, no tengo ningún problema y pienso que son totalmente capaces, incluso tienen aptitudes propias de la forma de pensar de la mujer, que son, digamos, para algunos casos son mejores. Una mujer puede mantener una conversación, y ustedes lo saben, tres o cuatro conversaciones a la vez, y estoy hablando con vos y estoy escuchando lo que dice allá y te contesto, y no. Para nosotros es imposible hacer una cosa así. Somos distintos, somos diferentes. Bueno, y a veces para cierto tipo de trabajos, las mujeres tienen su... ¿Eh? Veníamos hablando de eso con las chicas, cuando entramos. Claro. La yo la retaba a aquella, porque no me están dando bolilla, y resulta que me estaba hablando, pero sí me estaban dando bolilla. Digo, ¿cómo pueden hacer para estar hablando con la otra y estar escuchando lo que yo digo? Bueno... Una consulta, con la cuestión esta cultural, ¿no pasa también que se presta a veces para los accidentes por una cuestión de andar diciendo no, que usar guantes es de maricón o qué sé yo? Yo para ahí en el nudo, yo estoy más en la industria de la construcción y muchas veces pasa que uno no se protege porque entre tu grupo decís, qué sé yo, a casco, no me voy a poner casco, y termina por ahí pasando un accidente por esa cuestión que es más cultural que otra cosa. Claro. O hay por ahí más una cuestión de que te están obligando todo el tiempo a usar la protección. Claro, lo que pasa es que a veces depende. Usar elementos de seguridad a veces molesta, a veces es incómodo. Pero basta con ver las cosas que pasan, lo que le pasan a los otros, que os pueden decir. No, por algo están los elementos de seguridad, están porque pasó algo anteriormente. Que... Claro, el tema es quién te obliga a ponerte el elemento de seguridad. Si el que te lo dice es porque tiene que cumplir con algo, o porque el que te lo dice que te lo ponga está preocupado porque a vos no te pase nada. Si vos estás en una empresa privada donde si te lastimás, te pasás 15 días, aparte de lastimarte como persona, del aspecto humano, digamos, ¿no? Te pasas 15 días en tu casa lastimado porque no te pusiste el casco, o tienes que pagar una parte que le corresponde del seguro, o porque tienes que tomar a otra persona, te va a decir, ponete el casco porque si no te mato. Claro. Acá en el astillero, como, o en empresas, en lugares como el astillero, por ahí, bueno, sí, ponete el casco porque si no, el de seguridad, o porque si no, tal cosa. No, ponete el casco porque si te cae un algo en la cabeza, te vas a lastimar. Nos pasa a nosotros de ver que nosotros mismos cometemos actos de inseguridad por la rapidez y por que eso es lo que implica. El tema de seguridad es un tema muy, muy complicado, es un tema muy difícil, pero hay que protegerse. No importa que cuando vos veas a un tipo con la mano cortada, cuando se te corta la mano porque no usaste los guantes, vas a ver cómo después te lo pones los guantes. Ese es un... Claro, para eso yo estudiaba acá en la ETAP. Sí. Cuando éramos chicos y para taller era como decía Lee, que entre nosotros nos decíamos, ah, no sé, los guantes maricón, si no te vas a lastimar con la lima o con el alicate o con lo que sea. Y siempre que aparecía Basualdo, el actual director, y nos miraba nomás y era correr a ponerte los guantes, ponerte claro. Las cosas. Y pasó que una vez un chico de segundo con la guillotina se agarró el dedo más grande, digamos, se lo agarró y bueno, desde ese día no tuvo que aparecer más Basualdo ni decirnos maricón, que estábamos todos claro. En la cosa de seguridad. Pero bueno, esos son temas culturales, ¿no? Son cosas que predomina por ahí la pavada a las cosas importantes. Pero bueno, pero es cierto lo que decís vos, ¿no? A veces No, es interno de seguridad. En esa cuestión, el hecho de estar mezclados hombres y mujeres por ahí ayuda un poco en ese sentido. Porque eso es mucho una cuestión masculina de ver, ah, quién es más guapo, a ver, ponele, nos ponemos dos, estamos demoliendo y a ver quién hace más, demuele más, por ahí te rompes todo el lomo solamente para demostrarle hecho bolsa, el otro, para que son más que él, pero... Sí, bueno... Si no la parte individual de a mí no me va a pasar. Ah, eso claro. Igual el tema, el tema del uso del casco acá es un problema importante. Y otro tema que también, por ahí como para charlarlo e investigarlo, el tema de qué se hace a nivel organización, a nivel empresa, como para revertir el tema de la capacitación, el tema del control, bueno, hasta dónde está siendo eficiente, más allá de lo cultural y lo individual, bueno, hasta dónde el sector particular y la responsabilidad en cuanto a sectores y responsable de cada sector y supervisores y demás en el uso, y por otro lado que haya, ¿no? Realmente, claro. La inversión en seguridad también es otro tema. Yo te invitaría a ir a una empresa privada, andar en zapatillas sin casco. No te dejan entrar, no puedes entrar. Yo iba con el gerente general de una planta en el auto, en la camioneta mía, y yo iba a 40, 45 kilómetros por hora entrando a la fábrica, y yo, no, espere, dice, más despacio. Y iba con el capo máximo de la empresa, no, espere, despacio, a 30 acá. Y ay, era pasar 2 kilómetros para adentro y a 30, despacito. Si no había nada, no. Esa es la máxima velocidad. También, ¿no? Tiene otro precio también todo, la seguridad. Y sí, porque lo importante es la persona, porque si uno lo ve desde el punto de vista humano y la tiene que cuidar, y se ve desde el punto de vista económico también. Entonces, eso es lo que no se entiende a veces en lugares como estos, ¿no? A veces pasa también, yo trabajo con una empresa privada, una empresa privada, que está tercerizada dentro del producto. Y a veces pasa que nosotros no hacen usar arnés en las torres, donde no hay ninguna lugar para agarrárselo. Un cabo de vida es más para una forma legal, para una formalidad que para otra cosa. Claro, que si te caes y gano, pero tenía puesto el... Sí, claro, si tenés puesto el cinturón, si te pasa algo, pues tenés puesto el cinturón. O sea que no se están protegiendo, sino que se están cubriendo. Protegiendo más de una forma legal que de otra cosa. Claro. Pero no hay seguridad. ¿Quién ahí antes que vos subas? No, nadie. Sí, hay técnicos de seguridad y todo eso, pero... Sí, pero vos no te podés oponer a decir no, si yo no me pongo enganchado en ningún lado. O sea, te hacen poner algo que vos... O sea, te están obligando. Sí, pero encantador. Sí, pásase. Pásase. Sí. Tiene también, pues, yo nunca trabajé en una empresa. Pero la tercerización también, ¿no? Genera como esos mecanismos de más inseguridad, menos regulación. Claro. Empresas que son como más, no sé cómo decirlo, pero precariza más el trabajo. Se precariza más el trabajo porque, a no, o sea, tomarlo con otra empresa, uno va delindando la responsabilidad en la otra empresa. Y por ahí, sí, la tercerización tiene ese inconveniente. Pero todo pasa porque hay una legislación que lo permite, porque debería ser para todos igual. El tema de la seguridad la seguridad de las personas debería ser algo, debe ser por ley nacional. No, a todas las personas hay que protegerlo de todas formas. No porque si trabaja en una empresa privada, yo he visto en otros astilleros, incluso astilleros del mundo, trabajando en países del primer mundo. Trabajando de una forma precaria porque era de una empresa privada, una empresa tercerizada. ¿En el astillero no hay ningún sector que se dedique a organizar la seguridad? ¿Acá en el astillero? Sí, en un sector bastante grande, bastante importante, mucha cantidad de gente. Pero no tiene el poder de policía, no te puedo obligar a vos a ponerte... Lo que puede decirte es asesorarte que para hacer tal trabajo necesitas estar en el medio de tales elementos de seguridad. O lo tenés que realizar en tales condiciones de seguridad. No hagas esto, no salgas de allá. Pero después es el supervisor el que te manda a hacer ese trabajo con los elementos de seguridad o el jefe. La responsabilidad de ellos de hacerlo. El departamento de seguridad lo que te dice, bueno, mira, para hacer ese trabajo hay que hacerlo con arnés. Y después habilita los lugares, como ese, por ejemplo, decir, bueno, no, para subir ahí tiene que haber un cabo de vida. Para que la persona se enganche con el arnés. ¿Hay cursos? Hay cursos, sí. No tanto como debería, pero... ¿Hay cursos cuando hay un accidente? Después de un accidente sí, siempre sí, hay cursos. Eso es muy... Sí, después todo accidentado tiene la obligación de ir a un curso después del accidente. Después del accidente, sí. Mucho, y si, y cuando, si sobrevivo, y, ¿no? Digamos, es directamente proporcional la cantidad de gente que va al accidente, de que va al curso, con la gravedad del accidente. Sí. ¿Eh? Y sí, pero bueno, es como que hay cosas que son difíciles de... Pero, a ver, yo tengo una idea formada al respecto. En general, a la raza humana, la muerte quiero cuidar con lo que digo porque por ahí está grabando. No. La muerte nos pasa por al lado, no nos preocupamos. Si no, no tendríamos 8.000, 9.000 muertos en accidentes de tránsito todos los años, más todos los que quedan lastimados. Si habiendo uno, ya tenemos que decir, no, como el de que cuando te decía, te lastimaste la mano, no, yo como aquel, se cortaron el dedo, nos pusimos todos guantes. Pero hay todos los años hay cerca de 8.000 muertos en accidentes de tránsito. Y todavía seguimos andando en el auto a 150, a 160, cruzamos luces rojas, no nos ponemos cinturón de seguridad. O sea, nos asustamos dos días y al tercer día ya nos da lo mismo. Con el trabajo nos pasa algo parecido. Después de un accidente estamos todos, nos ponemos el casco, nos agarramos, nos atamos, ¿no? Y después nos vamos relajando. Si no, no se puede explicar. Como la muerte es parte de la vida, es como que no le damos importancia. Y realmente no debe ser así. No es una cosa que tiene que... Yo no me resigno a pensar de que sea la única forma de decir, bueno, así. Sí, es parte de la vida. Si algún día voy a morir, me tengo que morir. Yo si veo que tengo alguna enfermedad, voy y me curo. Y si veo que tengo una posibilidad de accidente, no voy, me cuido. Pero creo que es inherente a la raza para no ser tremendista, creo que necesitamos mucho... trabajar mucho el tema, trabajar mucho el tema de la muerte y del accidente entre nosotros y hacia uno mismo como para decir, bueno, no, yo por una ruta no voy a andar a 190 km por hora. Y sin embargo hay gente que disfruta de eso y lo hace por la ruta y arriesgando a los demás. Y voy a decir, no, pero no debería hacerlo, escúchame, seguramente tuvo algún familiar, algún amigo o algún vecino que se murió en un accidente de tránsito. Como uno que se cayó de la moto. ¿No? ¿Eh? Dos veces. Pero aprendió, ¿eh? ¿Aprendiste? No tiene más moto. No, pareciera, no sé, tal vez soy muy duro de esa forma de pensar, pero yo me doy cuenta que sí, que no le damos la importancia que tiene que tener.